Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española de videojuegos. Hoy, desde la 96.7 FM en Onda Aragonesa, pero no desde Zaragoza para todo el mundo, sino desde Málaga, desde RetroPixel 2022, a los que, bueno, nos han invitado para hacer este programa especial de un clásico de Super Nintendo, porque la feria de hoy está dedicada al cerebro de la bestia y es un auténtico placer estar en tierras andaluzas. Soy Tony Piedrabuena y hoy tengo el placer y el honor de que me acompañe una de las voces, ¿no?, que hizo grande al Club Vintage, una de las voces que, en fin, que representan lo que ha sido este proyecto desde el año 2010, como es mi amigo Sergio Vintage. Sergio, ¿cómo estás? Pues muy bien, un placer estar aquí contigo. Ha sido como, bueno, ya he comentado anteriormente, pero ha sido un placer y ha sido ocasionalmente que estemos aquí coincidiendo en Málaga. Tú y yo, que hemos sido así, pequeñitos, desde Sarañola, ¿no? Empezamos allí en la radio. Y con este proyectazo, que es un placer siempre volver a casa, ¿no?, al Club Vintage, así que nada. Ya gracias a ti. Tu casa, amigo Sergio. Y tenemos también un invitado de Retro Entre Amigos, podcast amigo del Club Vintage, como es Seth Garamonde. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido al Club Vintage. Saludos a todos, es un placer y nada, lo que sea por la máquina, que ha sido la máquina de mi infancia, o sea, mi consola favorita de siempre y bueno... ¿Y qué podemos decir de este juego, ¿no? Sí, no. Star Fox, Star Wing, ¿no?, como nos llegó aquí a nuestras fronteras. Un clásico, además, que no solo tiene el aspecto más tecnológico y el aspecto más jugable, o incluso el aspecto musical, ¿no?, que es una auténtica maravilla este Star Fox / Star Wing, sino también que tiene y encierra una historia muy, muy especial con desarrolladores británicos, de esos enfants terribles, ¿no?, de los desarrolladores británicos de principios de los 80, que, en fin, Jeremy Sun, Jeff Sun, y esta historia de Argonaut que vamos a hablar en el día de hoy. Así que, amigos, se me ponen cómodos que comenzamos este Club Vintage especial de este RetroPixel 2022. Y bueno, como tenemos poco tiempo, Sergio, en realidad vamos a empezar con los acontecimientos. Acontecimientos de un año 1993 en el que un 6 de octubre en Estados Unidos el baloncestista Michael Jordan anuncia su retiro del juego profesional, ¿no? Bueno, qué tragedia, ¿no? Es como si Messi ahora dice que deja el fútbol, ¿no? Eso a mí me alegraría, pero... eso a mí me alegraría, pero porque soy un perico malo, ¿no? ¿Fue cuando Jordan se dedicó al golf? Luego vino el béisbol, ¿no? ¿El béisbol? El golf no lo dejó nunca. No. Ah, el golf es que le mola, ¿sabes? Le mola. Pero perfecto. Como a ti te molan otras cosas, ¿sabes? A mí vamos otra, a dejar lo que me, ¿sabes?, gusta a mí. Exactamente. Pero no, el caso es que eso, decidió dedicarse al béisbol. Parece ser que en realidad el béisbol no jugaba mal, pero pasas de ser el mito Michael Jordan a ser un jugador normal de béisbol, ¿no? Luego ya sabéis que volvió, luego hizo Space Jam también, ¿no? Qué difícil de ver, Space Jam. ¡Ostras, tío! Es que ¿sabes lo que pasa? Es que es como una peli de infancia mía, ¿sabes? Entonces, no sé si aquí... La 2 es más difícil de ver, ¿eh? ¡Oh, sí, la 2! Ostras, no sé si aquí el público es muy de Space Jam, ¿vale? Pero a mí es una peli que el otro día decidí, Sergio, dejar de verla... sintiéndome culpable, ¿sabes? Porque es como en plan, ¿por qué me tengo que sentir culpable yo viendo Space Jam? Joder, si esta película me gusta, es una película de 90 minutos que no engaña a nadie. No, pero no te gusta, Tony. ¿Sabes qué engaña? Space Jam 2, tío. Ha metido una historia ahí con metaversos, con basada en guiños grotescos, tío. Con LeBron James, tío, que le han dado el Razzie a la interpretación de LeBron James, tío. O sea, eso no había pasado nunca, que te den un Razzie por interpretarte a ti mismo. Si os quejáis de Jordan... esperados al futuro con LeBron. O sea, realmente... Hostia, es gordo eso. Es gordo eso, Dani. Es gordo eso. Pero vamos a hablar de cine de 1993. Venga, venga. Vamos a hablar de Atrapado en el Tiempo, el Día de la Marmota, Groundhog Day. A mí, una película bestial de Harold Ramis con Bill Murray, Andy McDowell, Chris Elliott, Stephen Tobolowsky. En fin, un peliculón, Sergio, ¿no? Sí, un clásico, ¿no? Todo el mundo... Además, es entrañable cómo la gente conoce estas películas por otro nombre, ¿no? El Día de la Marmota, ¿no? Es como todo en un día, la gente lo conoce como La Gran Campana, ¿no? Estas Gran Campana, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? No sé, Atrapado en el Tiempo. Bueno, pues no se comieron mucho la cabeza, ¿no? Con el título de la película. No. Que, de hecho, se llamaba El Día de la Marmota, ¿no? Aquí en España... El Día de la Marmota es el título original. Lo curioso es que la gente... se ha quedado con el nombre del título original traducido al castellano en lugar del título que se... Exacto, eso es lo que me refiero. Que le cambie He investigado esto, ¿vale? Porque yo esta peli la conocía en España como Atrapado en el Tiempo y efectivamente se llama Atrapado en el Tiempo. Sí, parece ser que en Latinoamérica se llama El Día de la Marmota y el nombre original es el Groundhog Day. Claro, ¿sabes? El día de la Marmota, pero es curioso, ¿no? Porque gente, para lo que quiere, le cogen lo fácil, ¿no? Claro, pero esto es lo traducir que... Traducir el es lo de siempre de las traducciones, ¿no? Que quiero decir, luego los amigos latinos que escuchan el Club Vintage te dicen, es que lo de Onda Vital. No, mire, es que yo el doblaje que yo he visto del Goku es el catalán y no dicen Onda Vital, ¿vale? Pero sois vosotros luego los de llamar a Solo en Casa Mi Pequeño Angelito, ¿vale? Que quiero decir que aquí todos somos un poco culpables, ¿vale? Todos, o sea, quiero decir, aquí no se salva a nadie, ¿eh? Solo en Casa es Mi Pequeño Angelito. En Latinoamérica es Mi Pequeño Angelito. ¿Por qué? Pues porque sí, ya está, Sergio. Pues ya está, no pasa nada. Y a Wolverine le llamaban Aguja Dinámica. Claro, que quiere decir que aquí todos tenemos la culpa. Sí. Sergio, música de 1993, ¿qué tenemos? Vamos con un grupazo, ¿no? Con Nirvana, que fue pues los que dieron a conocer el grunge, ¿no? Un poquito los que mucha gente creen los padres del grunge y tal, y con su tercer disco de estudio, el In Utero en concreto, un discazo que tiene temazos como Penny Royalty, por ejemplo, tiene el All Apologies o el himno que para mí es Rape Me, ¿no? Un discazo que, pese a que la banda no estaba muy contento con el sonido, que tenían pues un sonido mucho más limpio, ¿no? Y acostumbrados al grunge, suciedad, un poquito de más sonido garaje. Y este discazo, no sé si tú lo recuerdas, pero era una obra maestra, ¿no? Uh-huh. Aunque una pena, porque mucha gente, y ahí sí que me subo yo al carro, conocimos gran parte de estos temas por el disco siguiente, que fue un directo que hicieron para MTV, Unplugged, exacto. Y conocimos pues todos estos temas, digamos, un poquito más suaves, ¿no? Y luego ya nos lanzamos pues con el disco anterior, que era este, el In Utero, un temazo, pues un discazo de maravilloso, Nirvana. Maravilloso. En deportes nos vamos a ir a la Champions League de aquel año, que la gana un equipo poco habitual a ganar Champions League, ¿no? De hecho, no vuelvo a ganar ninguna, que es el Olympique de Marsella, que le gana en la final al AC Milan por 1-0. El máximo goleador de esta competición va a ser Romario, ¿vale? Que en este momento está en el PSV Eindhoven, y el caso es que, bueno, al año siguiente ficharía por el Barça, ¿no? El Barça, de hecho, juega esta competición como campeón, ¿vale? Que viene de ganar en Wembley y tal, y que en la segunda ronda de la competición ante el CSKA de Moscú. Hay que decir que algo que no sabía de esta competición, de esta Champions League del año 1993, de la temporada 92-93, es que se juega de una forma muy extraña, porque hay dos rondas previas, después se hace una ronda de grupos con los 8 restantes y los dos primeros de esos dos grupos disputaron la final, ¿no? Lo cual es un poco extraño, ¿no? Pero no se ha vuelto a hacer este tipo de campeonato así, porque es que no tiene ni pies ni cabeza, en realidad. Así que nada, el Olympique de Marsella, amigos, ahí estaba. La cosecha de 1993, hombre. Sergio, vamos a empezar con un clásico como Doom, que además está aquí en el Club Vintage. En cualquier momento que quieran escuchar este programa lo tenéis, ya sabéis, en los medios habituales, Spotify, Vox y tal. Uh-huh. Luego tenemos un clásico de Shinji Mikami, Goof Troop. Correcto. Un juegazo de Super Nintendo, sí, maravilloso. Sí, sí. Dani, que no sé si has tenido el gusto de disfrutar, seguro que sí. Lo he tocado muy poquito ese, pero sí, lo conozco, vamos. Y uh-huh. Sé que es de Mikami-san y que bueno, ya se nota su gran factura ahí. O sea, en ese juego ya se notaba. Siempre es gracioso pensar que el pavo que va a crear Resident Evil, ¿no? Los primeros proyectos son Goof Troop y Aladdin, ¿no? El Aladdin bueno, cuidado, el de Super Nintendo, el de Super Nintendo. Gracias, ya he visto aquí algún dedo, bien. Esto es el debate, el gran debate. Te voy a decir que Shinji Mikami le reconoció a Dave Perry que el suyo era mejor. Pero eso es cortesía japonesa. Eso, nah, eso no se lo cree nadie, ¿sabes? Eso, en fin. ¿Qué va a decir, no? ¿Qué va a decir? No. Además, creo que lo comentamos en el Club Vintage hace poco, que tuve la ocasión de gracias a 3D Juegos, tuve la ocasión de entrevistar a Mikami. Y lo que más me sorprendió de Mikami es ver que no es el típico desarrollador japonés No me gusta decir que no es humilde, porque creo que sí es un desarrollador humilde, pero sí que creo que es un desarrollador muy consciente de sus éxitos. Quiero decir, es un desarrollador que sabe perfectamente que cambia la industria del videojuego prácticamente, ¿no? Y cuando le preguntas cosas alrededor de su éxito, él sabe que es un desarrollador exitoso, ¿no? Y el que no se oculte bajo esa falta, esa falsa humildad, creo que da pie a declaraciones muy interesantes, ¿no? Y precisamente el hecho de que pueda decir sin ningún tipo de problema que le gusta más el de Dave Perry, pues creo que hace que sea interesante, ¿no? Y que de alguna forma aporte a su, lo que es su carrera. Uh-huh. Luego tenemos cosas como el Jurassic Park, tanto de Ocean en Super Nintendo como el de Sega en el caso de Mega Drive. A mí es el de Ocean, a mí el de Super Nintendo. Yo creo que algún día tendríamos que hablar en el Club Vintage. A mí es un juego que no me apasiona, pero que sí que tiene sus fans. Tiene su rollo. Te puedo decir que tiene curiosidades interesantísimas, como que en el refugio de los velociraptores, unas cuevas que hay, había como unos logotipos de Jurassic Park. Pues se podían atravesar y podías. Yo llegué a atravesar una pared y acabar en el ascensor de centro de visitantes. O sea, tenía unos glitches, o sea, ese juego que eran impresionantes. Pero es un juego ambicioso en realidad. Que quiero decir, sí, a mí sí, puede sí. No gustarme, pero sí que es verdad que hay que reconocerle que tiene estas partes de cenitales, que juegas en perspectiva cenital, estas partes que juegas en primera persona, ¿no? Que quiero decir que es un juego de estos de Ocean en los que en realidad había mucho trabajo detrás. Uh-huh. Y la banda sonora era excelente. Lo único que pasa es que no tenía guardado de partida, no tenía finales. Hostia, nada, era, pero es que Ocean era muy así en la época. El Doom de Super Nintendo tampoco tenía guardado de partida. Era un grandísimo juego, pero... Sí, sí. De aquello, vamos. Hablaremos del Doom hoy, de Super Nintendo, por motivos evidentes. Tenemos Super Butoden, el 1, con toda la fiebre que supuso, ¿no?, en el territorio... La locura. Sí, sí, sí, sí. Un loculón. ¿Y a cuánto se vendía esto? 14.000 pelas, ¿no? Yo llegué a ver... 6.000 pesetas, excepto. Lo recordaré. Las cajas japonesas no se llegó ni a vender en España, así al principio. Después se vendió la versión francesa, sí. Pero con unas instrucciones que a Vegeta lo llamaban Rejita, sí, sí, y sí, al Freezer lo llamaban Frigo, creo. Sí, Frigo, Frigo. Francia. Impresionante, pero no, Francia no, Japón. Era importado de Japón, le metían un panfleto mal traducido del japonés, de las instrucciones, y te lo vendían aquí en sobre España. Sobre todo esto del Kujila y tal, ¿es un error más japonés que no, francés? No, eso sí es francés. Ah. Es un cambio de nombre francés, pero yo te estoy hablando del primer Dragon Ball que llegó a Super Nintendo. Ajá. Era importado de Japón. Sí. O sea, no llegó a España, pero un año o dos años más tarde, en pero, francés. O claro. Sea, la gente lo compró un japonés a saco. Sí, sí, sí. Se vendió sí. Lo más grande. Hasta yo he llegado a jugarlo tanto en los videoclubs. Qué maravilla. Además, te lo daban con el convertidor este, ¿eh? Claro, sí, que Herbe te decía, no lo pongas, que quemas la Super Nintendo. Y la peña, sí, la voy a quemar a Kamehames. sí, tal cual. Seguimos con el Day of Tentacle, Sergio, porque vaya. ¿Cómo no te iba a meter yo un juego, un point and click? Un point and click, ¿no? El Day of the Tentacle, todo el mundo lo conoce, ¿no? Segunda parte ahí impresionante de ese Maniac Mansion, ¿no? Con saltos temporales, con locura, con humor. Bueno, impresionante, ¿no? Lucas aquí en estado de gracia. Oye, estarás pura. Contento, ¿no, Sergio, con el tema de Ron Gilbert? Estoy contento, ya ves. Ya hice un especial ahí con varios amiguetes y, joder, una noticia, ¿no? Un notición de gente amante del point and click, ¿no? Que un The Return to Monkey Island, ¿no? La noticia que de. El hype. Ya ves, la noticia del año, casi, casi. Casi, casi. Luego tenemos para mí uno de los juegos de mi vida, como es The Legend of Zelda Link's Awakening, el Zelda de Game Boy, que además también está aquí en el Club Vintage. Y, en fin, si os apetece saber un poquito la historia de este videojuego y saber qué encierra la leyenda del pez Hincho, no dudéis en echarle un vistazo. Qué maravilla este Link's Awakening, chicos. Pero no estamos aquí para hablar de esto, estamos aquí para hablar de Star Fox, Starwing, y estamos hablando también de lo que es la historia tras un desarrollo maravilloso y una historia de un estudio increíble como es Argonaut Software. Así que comenzamos. Jeremy Sun, yo creo que es el nombre propio del programa de hoy. pero no es el único, hay muchísimos más. Creo que es interesante también la historia de Jeremy Sun, a partir de ahora lo vamos a llamar como él se hace famoso, que es Jeff Sun, porque es el fundador de la empresa Argonaut Software, que va a ser la encargada precisamente de hacer este Star Fox. Esta empresa se funda en el año 1982, cuando Jeff Sun tiene 16 años. Y algo que no mucha gente sabe es que Argonaut, en un principio, ni siquiera es una empresa de videojuegos. Es una empresa, es una consultora de seguridad informática, ¿vale? Porque parece ser que Jeff Sun, como decíamos, ¿no?, es parte de estos enfants terribles, podríamos decir, de la época de Amiga, principios de los 80, en los que tenemos los Oliver Twins, ¿no? Tenemos la gente como Dave Perry, que también va a hacer grandes, grandes trabajos en el territorio de los microordenadores y los ordenadores personales en máquinas como Amiga, Atari ST y compañía, o John Hare, por ejemplo, también. Entonces parece ser que algo curioso es que el nombre de Argonaut viene del propio nombre de Jeff Sun, ¿no? Si cogemos la J de Jeremy y su apellido Sun, queda Jay Sun and the Argonauts, ¿no? Wow. Este clásico, estos puntitos de sí. Ahí ya 16 años tenía el tío, ya estaba ahí, marcando Sí, sí, sí. El caso es que con 16, es que no es, o sea, lo curioso, y esto lo estábamos hablando antes fuera de micro, Sergio, es lo mal que vendemos la historia del videojuego europeo, ¿no? Porque, joder, tenemos unas historias maravillosas en cuanto a los desarrollos que se hacían para Spectrum, Amstrad, Commodore 64, Amiga, Atari ST, y al final siempre nos acabamos quedando con lo que pasó en Estados Unidos precisamente por el bombardeo, ¿no?, que tenemos de información por parte de Estados Unidos. Pero es muy interesante estas historias de estos jóvenes locos de la informática, de sacar estos videojuegos maravillosos, ¿no? Y precisamente Jet Sun es uno de ellos. Pero como os digo, insisto, no va a ser el único. Argonaut, de hecho, no se va a estrenar como empresa de desarrollo de videojuegos hasta el año 1984, en el que lanza un videojuego para Commodore 64 llamado Skyline Attack. Este juego lo desarrolla junto a Fuad Katan, que va a ser también una de las personas importantes dentro de Argonaut. Y este juego, Sergio, este Skyline Attack, viene a ser una especie como de clon de Defender, el mítico Defender de recreativa de Eugene Jarvis. La diferencia es que en este caso está basado en el territorio británico y, bueno, tenemos a un caza que tiene que acabar con distintas amenazas surrealistas que surcan los cielos de Londres. Son amenazas como muy feas, además, ¿sabes? Muy feas. Son ovnis en plan... ovnis de Commodore 64, ¿no? Con sus sonidos de Commodore 64, porque si algo tiene el Commodore 64 es precisamente cómo suena esa máquina, ¿eh? ¡Qué maravilla! Suena bien. Sí, total. Sí, suena bien. No seré yo quien se meta con Commodore 64. ¡Ay, Dios mío! Lo adoro. Pero el caso es eso, que ni siquiera este va a ser el gran éxito de Argonaut todavía. El gran éxito de Argonaut va a ser Star Glider. Star Glider es el que se va a hacer famoso porque de alguna forma lleva las batallas de naves al territorio tridimensional para ordenadores como Atari ST y Amiga. De hecho, este videojuego tendría gran calado en todo el territorio europeo y mostraría un apartado técnico espectacular que incluso mejoraría con su segunda parte, que es precisamente la que va a hacer famosa a esta empresa. Hay una curiosidad que no sabía y que descubrí gracias al amigo Funs, ¿vale? Como tantas otras cosas que descubro gracias al amigo Funs, Sergio, que es que parece ser, tío, que el disco de Star Glider, aunque tú lo tuvieses en caja de Amiga o en caja de Atari ST, imaginad, ¿no?, que se vendía un disco en una caja de Amiga, si tú cogías ese disco de Amiga y lo ponías en un Atari ST, el juego funcionaba perfectamente igual, ¿vale? Era como que estaba programado para los dos sistemas dentro del propio disco. Es una cosa rarísima que no haya escuchado en mi vida. Es como tan absurdo como si tú te comprases un juego de Play 4 y lo pusieses en la Xbox One y funcionase, ¿sabes? Pues es una particularidad que le he preguntado, de hecho, a mis ex jefes de 3D Juegos, Enrique Morera y tal, que son gente que trabajaron con Amiga en su día, y me dijeron que había juegos que pasaba esta particularidad tan curiosa, ¿no?, de ser como multiplataforma, siendo de dos máquinas tan distintas como son tecnológicamente Atari ST y Amiga, ¿no? Pero me he quedado flipado con este dato. Es curioso porque igual es que ocupaba muy poco dentro del disco, ¿no? Entonces estaría programado para las dos versiones, ¿sabes? ¿No? En plan, sí. Curioso. Pero aunque tú te comprases el de Amiga, si tú coges ese mismo disco y lo ponías en la Atari ST, pues funcionaba, ¿no? Que viene a ser como si tú cogieses un jugador del Madrid y lo llevas a salvarse y funcionase igual, ¿no? Como Figo, por ejemplo. Como Figo. Pero yo este caso, la verdad es que no lo había escuchado en mi vida y cuando lo vi con el Fulls quise... Me dio por buscar porque dije, esto no lo había escuchado jamás. Pero no es el caso importante esto de Atari ST Amiga. Yo creo que lo importante de 1988, lo importante es que se une a Argonaut la otra persona que va a ser importante en el programa de hoy, que es ni más ni menos que Dylan Cuthbert. Dylan Cuthbert, en este caso es otro adolescente todavía, pero es una auténtica leyenda de lo que es el desarrollo en videojuegos en el Reino Unido. De hecho, Dylan Cuthbert, ya veréis a lo largo de su historia, va a crear una empresa en Japón después de todo. Esto es un spoiler, ¿vale? Pero va a crear una empresa en Japón después de toda su aventura con Nintendo. Va a seguir trabajando con la máquina. Va a ser el único desarrollador de Argonaut que siga trabajando con la franquicia Star Fox después de toda la travesía de Argonaut. Y en fin, es una persona muy importante dentro de esta historia. Bueno. Todo esto es muy guay, Sergio, pero ¿qué sería de esta historia si no fuese Nintendo de por medio, no, Dani? Sí, totalmente cierto. O sea, yo es que quería añadir antes una cosa que me parece interesante, porque no es un dato histórico, pero es un dato importante de cara a comprender el marco en el que nos encontrábamos. El mundo de los polígonos, habíamos tenido en PC coqueteos con los polígonos. Doom, pese a lo que la gente cree, no es un juego de polígonos, es un juego 2D realmente. Y el concepto 3D era algo que en aquel momento ni siquiera nos cabía en las cabezas. Yo recuerdo cuando vi, concretamente mi primer juego, no sé si fue el Star Fox o el Virtua Fighter, porque lo vería en un arcade, ¿vale? Pero yo eso de voy a girar la cámara alrededor de un personaje, eso era impensable. Sí, es verdad que los personajes eran feos como pegarle un zapato a tu padre con un zapato. Sí. O sea, ¿qué quieres que te diga? El inicio de los polígonos era lo que era. En todas las máquinas. No hablo ni de Sega ni de Nintendo. El mundo no había potencia para mover algo en condiciones. Pero girar la cámara, de hecho yo llegué a reventar con el Action Replay, forzar una cámara que no estaba en el Action Ray FX, ponerla y ver el juego. Después supe que esa era la cámara de las repeticiones, pero yo estaba viendo el juego fuera de la cámara que el juego me permitía. Eso en el mundo 2D era impensable. Claro. Cuando empiezan a salir esta primera hornada con las apuestas de Nintendo, de Sega, de estos juegos poligonales en consolas, porque en PC ya se había visto algo, pero en consolas no, es que nos revienta la cabeza a los jugadores. O sea, es que eso fue esa intro del Star Wing, con las voces, la nave, la cámara fija haciendo un traveling siguiendo a la nave mientras iba por el tubo de lanzamiento. Hablaremos. Eso nos voló la cabeza. O sea, sí. Y para que entendáis lo que fue la importancia de lo que vio Argonaut y lo que ahora van a contar ellos de cómo esa negociación nos llevó a lo que nos llevó. Y obviamente del contraataque de Sega, que contraatacó. O sea, eso es historia. Aún nos quedan como 4 años para llegar a eso. Sí, sí. Pero es muy interesante porque además es que la propia Argonaut ya está haciendo cositas en... Claro. En este caso... está haciendo cositas en 3D, sobre todo con juegos de conducción. De hecho, el juego de Días de Trueno, el mítico Días de Trueno, que es una película que aquí en el Club Vintage ha salido mucho, porque sabéis que soy muy fan de esta película, está desarrollado por la gente de Argonaut en los microordenadores de la época. La cosa es que el inicio de todo con Nintendo comienza, pues como con mucha gente comenzó la historia con Nintendo, ¿no? Con la Game Boy. Y es que en 1989 parece ser que Jet Sun... compra una Game Boy japonesa, ¿no? Cuando todavía no se ha lanzado en el territorio europeo ni en el territorio norteamericano, él se hace... Está el Huawei P40 Pro que quiere entrar en la conversación, disculpadme. Total, que el caso es que se hace con una Game Boy japonesa y mediante ingeniería inversa crea su propio kit de desarrollo para empezar a investigar qué se puede hacer con la Game Boy. Y es junto a Dylan Cuthbert que desarrollan lo que va a ser un prototipo vectorial en el que se ve una especie de juego muy similar al Star Glider, en el que desde la perspectiva de primera persona podemos navegar por entornos que simulan las 3 dimensiones. No sería poligonal en este caso, como os digo, porque no es poligonal, estamos hablando de algo vectorial, ¿no? Pero el caso es que es una cosa sencillamente alucinante. Tan alucinante este trabajo que están haciendo estos jóvenes de 18 y 24 años respectivamente, que... se van al CES, se van al Summer CES en Estados Unidos en 1990 y se meten en el stand de Nintendo para hablar con un clásico de Nintendo, ¿no? Como es Don James, uno de los fundadores de Nintendo of America. Le enseñan este prototipo y Don James se queda absolutamente absorto, ¿no? Con este prototipo. Hasta el punto en el que parece ser que le dicen a la gente de Argonaut que, bueno, que no pierdan de vista lo que le pueda decir Nintendo en las próximas semanas, porque puede ir, este prototipo puede ir a más. De hecho, sudonull.com tiene un artículo muy interesante al respecto de Star Wing y Star Fox, en el que recoge unas declaraciones de Cuthbert muy curiosas, ¿no? En las que explica que Nintendo se dio cuenta que nadie antes que nosotros había intentado implementar algo tridimensional en Game Boy, y nadie pensó siquiera que eso fuese posible, y la propia Nintendo en particular tampoco lo creía. Pensaron que era solo un sistema 2D y que no estaba destinado a nada más. De hecho, Sergio y Dani, si vemos los primeros juegos de Game Boy, precisamente, no son el borde tecnológico al que llegaría esta consola. No, no. O sea, de hecho, las compañías de la época... Es que eso es algo, por ejemplo, que no se vivió demasiado con la Super Nintendo porque era muy encosetada. Pero es que, por ejemplo, en Mega Drive había una comunidad amiguera increíble. La gente venía de Amiga y se metía en Mega Drive. Y lo que se conseguía en aquella época con trucos de programación para sacar de los juegos más de lo que había era increíble. Y una Game Boy, una puñetera Game Boy, con todo el perdón, con lo que es eso, 8 bits, 4 colores en pantalla, que se quedaban en semitonos de verde, y conseguir llegar ahí, pues hombre, claro que se quedaron los ojos como plato a Nintendo, como para no quedársele, se le quedaría a todo el mundo. Y se vieron más cosas muy buenas después, al final de claro. La Game Boy, ¿eh? Sí, sí, sí, pero al principio eso, Sergio, Super Mario Bros., Super Mario Land, sí, no, no. Alleyway. Era una locura. Hemos visto un poquito demos que de estos vídeos, que es, y la verdad que es espectacular, ¿no? Que eso lo pueda mover una Game Boy. Si apenas me puedo mover yo, ¿cómo se va a mover eso? Pues imagínate lo que les moló, que tal como llegan a Gran Bretaña, Nintendo les llama y les dice que en 2 semanas los quieren en Kioto, a los dos. Y efectivamente, se llevan a los dos desarrolladores a Kioto y tienen un encuentro con los grandes gerifaltes de Nintendo, ¿no? Entre ellos el propio Hiroshi Yamauchi. Pero es que no solo está Hiroshi Yamauchi, está Shigeru Miyamoto, está Gunpei Yokoi, está Tezuka. Están prácticamente los grandes de Nintendo completamente alucinados ante lo que desde Estados Unidos les dicen que han visto con esta Game Boy. Pero no es lo único que va a llevar Jet Sun al territorio japonés. Va a llevar también un prototipo de lo que va a ser Star Glider corriendo en Nintendo, al que van a llamar NES Glider. El NES Glider, también se pusieron ahí estupendos con el nombre. Sí. La originalidad de esta gente con los nombres, ¿no? Sí, NES Glider, sí. Perfecto. El caso es que la gente se quedaría alucinada, la gente de Nintendo se quedaría completamente alucinada con lo que estaban haciendo estos chavales. Recordad que estamos hablando de gente de 24 años y 18, ¿sabes? O sea, absolutamente alucinante. Y el resultado resulta tan sorprendente para todos los que están en esta reunión, ¿vale? Que, como os digo, se hablan de una docena de gurús de Nintendo quedando alucinados con lo que estaban viendo, que, como si fuese una sorpresa, les enseñan lo que es el prototipo de la nueva consola que están desarrollando a estos dos jóvenes británicos. Estamos hablando del prototipo de la Super Famicom. Y una demostración de lo que para ellos era su primer juego en tres dimensiones, aunque en realidad no lo sea, como es Pilot Wings, que en este momento estaba siendo desarrollado por el equipo de Punch-Out, que, como ya hablamos hace unos días en el programa de Punch-Out, pues imagínate el trabajo que estaban haciendo esta gente. Bueno, el caso es que la gente de Nintendo queda tan satisfecha que incluso confía en Argonaut para hacer un proyecto en el que puedan potenciar las capacidades tridimensionales de esta Super Nintendo. Y hacen un contrato en el que, en fin, se invierte $1,000,000 en el equipo británico para que de alguna forma intenten, con lo que ya hay de Super Nintendo, mejorarlo antes del lanzamiento para que sea capaz de sacar partido a estas capacidades tridimensionales. Y es que, más allá del modo 7, Dani y compañía, no había forma de hacer gráficos en 3D solo con el hardware de Super Nintendo. De hecho, era una consola bastante, bastante limitada en ese apartado. A ver, puedo añadir aquí un poquito. La Super Nintendo tiene 8 modos de juego. El último de ellos es el conocidísimo modo 7, que consiste en transformaciones, pero son transformaciones 2D, aunque parezca todo claro. Muy 3D, era 2D. La Super Nintendo, el procesador principal que tiene, es extremadamente poco potente para lo que sea. Para lo que tú querías hacer en 2D, tenías coprocesadores de apoyo, la PPU y demás, y te permitía hacer lo que tú quisieras. Pero de cara a salirte de la norma, de lo que era la norma 2D, la Super Nintendo era nula. De hecho, el Another World de Super Nintendo, que ni siquiera es 3D, es vectorial. El programador, que hoy en día es un programador, es transgénero, sudó tinta para conseguir el Another World de Super Nintendo. Lo consiguió sin chip de apoyo porque no le dejaron, sin siquiera DMA, nada, o sea, a pelo. Y lo consiguió, pero saltándose. De hecho, ese juego iba mal en casi todos los emuladores, porque es que se saltaba todas las normas de Nintendo para salir. Y lo consiguió. Pero es una máquina que, en lo que es en potencia, potencia de procesador, No va. Y por eso nace lo que vais a contar ahora. Exactamente. Llegará a una conclusión la gente de Argonaut, que será no potenciar la máquina, sino que potenciar lo que va a ser el software. Hablaremos de ello ahora, pero sigue la historia con esta reunión en la que quedan tan sorprendidos que le proponen a Cuthbert trabajar con Yoshio Sakamoto en el motor y en el desarrollo que estaban haciendo de Game Boy con estos gráficos vectoriales para desarrollar un videojuego en primera persona que se va a llamar X y que es un videojuego que acaba saliendo en el año 1992 y que lleva Game Boy a los límites técnicos más absurdos, Sergio, probablemente. Que este sí que no son rails, ¿no? Este es libre, ¿no? Este es libre, además. Sí. Pero lo que sorprende es que siendo un técnico, un logro técnico tan grande como es este X, si hablábamos de límites absurdos, más absurdo es que Nintendo decide no sacar este juego fuera de Japón, ¿sabes? O sea, es una nintendada de estas de libro que dice, ¿pero qué hacéis? ¿Sabes? Y nunca llegó fuera de Japón. Curioso. Este juego ni siquiera es prácticamente conocido, o sea, es solo conocido por la gente que le interesa esta historia, que de alguna forma está interesada en la historia de Game Boy y quiere ver cuál es el portento técnico de Game Boy sin las potenciaciones de Game Boy Color y compañía. Pero, Sergio, la verdad es que es sorprendente que no sacarse en este juego fuera de Japón. Algo curioso, la verdad que no me lo explico. Son estrategias de mercado que tienen los japoneses en su cabeza. Sí. Un misterio. Y Yoshio Sakamoto, que en fin, que ya sabéis que es un desarrollador súper famoso de Super Nintendo, de Game Boy. Sabéis que va a ser importante en muchos desarrollos de Metroid. Va a ser también muy importante en la actualidad con videojuegos como Rhythm Paradise, muy famoso con Tomodachi Life. En fin, muchísimos juegos que Yoshio Sakamoto puede que no sea tan famoso como otros desarrolladores gurús de Nintendo, pero ya os digo que es un auténtico crack. Y también he tenido el gusto de entrevistarlo y la verdad es que es una maravilla. Es un tipo de esos que dices, tío, siempre sales de una entrevista con declaraciones súper interesantes y es una maravilla. Total, que estábamos hablando de las primeras pruebas que intentan llevar a cabo con las tres dimensiones de Super Nintendo, que no resultan tan interesantes como esperaban. De hecho, lo poquito que logran hacer es casi similar incluso a lo que se estaba haciendo con NES Glider, ¿vale? Porque parece ser que las capacidades de NES y de Super NES para hacer tres dimensiones eran muy similares, por increíble que parezcan. Pero, como decíamos, llegan a una conclusión y es que hay que potenciar el software, hay que dopar el software con un nuevo chip al que van a llamar Chip Mario. Mira, originales. Chip Mario. Mario, que viene, Sergio, de Mathematical Argonaut Rotation Input and Output, ¿vale? O sea, Mario. Ahí la han pillado un poco, ¿eh? Ahí nada, eso no cuadraba, chico. Ese input y output input del final. Input y output, es que querías llamarlo Mario y punto, ¿sabes? O sea, querías llamar Mario y que te jodan, ¿sabes? Es que no hay más. Mario, venga. Pero este Mario, que seguramente diréis, Tony, ¿de qué me estáis hablando? Este Mario se acaba rebautizando, Dani, en el chip Super FX, ¿no? Que va a ser también uno de los chips característicos de la historia de la generación de 16 bits y se va a convertir casi en una marca, ¿no?, dentro de la propia Nintendo. Correcto, y además era básicamente un coprocesador de apoyo matemático, porque es que el procesador de la Super Nintendo no daba para más. O sea, mira que es mi máquina, yo la adoro, pero es que es así. O sea, que el Mega Drive tenía más velocidad de procesador y se notaba en ese Flash Band, Otherworld, esos juegos, iba mejor. En la Super Nintendo, en ese tema concreto, pues no iba bien. Tenía transparencia, tenía cantidad de efectos, pero en el tema matemático y en el tema de velocidad de procesamiento, pues no tenía. Y el FX, pues, permitía una gran versatilidad que, como ya hemos visto, no solo gracias a los juegos 3D como Tomb Raider o Star Fox, sino también como el Super Mario World 2, es un chip que se puede usar para muchas cosas. Sí. Y ese juego lo usa para todo. O sea, ¿Te parece si hablamos un poquito de los jueguitos que llegaron dentro de este chip Super FX para poner a la gente en contexto? Porque sí, tenemos el caso de Star Fox, que creo que es el más representativo, naturalmente. Sí, sí. Luego tenemos Stun Race FX, del que hemos hablado antes, Dani. Que, sí, en correcto. Fin, a mí lo que me gusta mucho de Stun Race FX, yo siempre pensé, no sé si estaréis de acuerdo, que era muy característico lo que son los coches, ¿no?, con los ojitos y tal. Sí. Y lo que no sabía es que la decisión de ponerle ojitos a los coches, que creo que es la marca del juego, se decide en el último minuto del desarrollo. Sí. De hecho, son sprites, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Pero que me sorprende, ¿no?, porque es lo que marca el desarrollo del juego. Es decir, tengo coches con caritas y no se te ocurre hasta en el último minuto del partido, Sergio. Esto es... No, a mí se me ocurriría... Bueno, yo crearía los ojos y luego el juego. Y luego el coche. Vamos a hacer un juego de ojos. De ojos, vamos allá. Luego tenemos Vortex también, que es un juego de Argonaut, que no sé si lo habréis jugado. La sensación que tengo con este videojuego es que es un mérito más técnico que jugable. Me quiero explicar, sí. es ambicioso, es muy ambicioso. Es mucho más ambicioso incluso que Star Fox, ¿no? Porque estamos hablando de vehículos que se transforman, que en fin, que vuelan, que luego van por tierra, pero que no es divertido, Dani. O sea, es como en plan que me empeño en ver divertido este juego porque sé que es un logro tecnológico, pero a mí no me divierte este juego, Dani. Eso lo llaman Eye Candy. Es el juego que te es caramelos para los ojos. Es decir, sí, te encanta gráficamente, pero después lo mejor jugablemente no. Pero es que además, a ver, en la época no teníamos... hoy en día hablas de empresas como Digital Foundry con la tasa de fotogramas y te enseñan unos gráficos. Este juego va a 120 fotogramas por segundo. Hostias. En la época no lo entendíamos. No. Ahora, yo entendía que a mí no me gustaba jugar al Stone Rider CX a dos jugadores porque se sentía pesado. Sí. Y era porque a dos jugadores la tasa de fotogramas se caía en picado. ¿A cuánto iría, o sea, eso? Claro, ¿a 7 frames por segundo? Claro, o sea, no, pero es que el Star Fox iba a unos 12. O sea, sí, sí. Hoy en día es que puedes poner el emulador de Super Nintendo. De hecho, hay un parche para el Star Fox para hacer que use el FX2, que tenía el doble de, sí, de velocidad. Entonces va mucho más fluido, pero tú coges el emulador de Super Nintendo y le haces un overclock por software al FX y es la leche. De hecho, va tan rápido que la intro no da tiempo ni a terminar. O sea, el audio de la intro estaba pensado para la velocidad que tenía el juego. Claro. Entonces, es algo que nosotros no comprendíamos, pero es que es cierto que la respuesta del juego era muy lenta. Sí, sí, sí. Esos juegos eran más de lo que podía masticar esa consola. ¿Tú te imaginas Danny Digital Foundry en los años 90 diciendo es que el Star Fox va a 14 frames? ¿Sabes? No, es que sería... Es que lo hacen. Ellos tienen el Digital Foundry retro y lo hacen. Ya. Y dices, Dios, es que realmente... Dice, nosotros no entendíamos que ni el concepto de FPS ni lo mencionamos. No, claro. Los programadores. Claro. Sí, sí. Éramos más felices en la ignorancia. Éramos más felices. Luego tenemos juegos como Dirt Tracks, ¿vale? Que es un juego de motocross desarrollado por la gente de Sculpture Software de Acclaim, que seguramente no sonará o sí. Pero Sculpture Software son famosos porque son los que hacen los Mortal Kombat de Game Gear y en fin. De eso Super viene. Nintendo creo que también lo hizo. Sí, puede ser. O sea, y el Batman Forever creo que también. Buena mierda, ¿eh? Buena mierda. Me gusta, si no me falla la memoria y lo mismo me estoy equivocando. Buena mierda el Batman Forever, ¿eh? Y se habla poco. Pero bueno, el caso es que Dirt Racer... No, estábamos hablando de Dirt Tracks FX, perdónate, es un juego de motocross. A mí me parece divertido, pero tampoco me parece como en plan... A ver, es que quiero decir, vamos a ver. Tú haces un juego como medio mediocre, ¿vale? No mediocre en el más sentido peyorativo de la palabra, sino un juego normal... Y decides ponerle chip FX, ¿sabes? Que es un dineral, ¿vale? Porque al final, pensemos una cosa, cuando tú le metes el chip FX a un cartucho, eso es un sobrecoste, ¿vale? Un sobrecoste tremendo, además. Pero se lo metes a un juego en fin, que tampoco es la gran cosa, ¿sabes? Entonces, me sorprende, Sergio, que decidiesen no hacer esto. Pero porque no hubo un tío al final del desarrollo que dijo, ponle ojos. Ponle ojos ahí, que verás que lo triunfa. Pues un buen par de ojos le habría sentado a esas motos. Claro, 15.900 de que se gastó mi madre en el Doom de Super Nintendo, ¿eh? Ahora hablamos del Doom. Y ese sin importar, ¿eh? Sí, sí, sí, total, total. Luego tenemos Dirt Racer, ¿no? Que estábamos hablando precisamente que Dirt Tracks es una cosa extraña, ¿no? Y dices, hombre, un juego muy normalito, le pones el chip FX, no entiendo muy bien por qué, ¿no? Pues Dirt Race es de Elite, además ya la gente cuando escucha Elite es como, Dios, ya verás, Motive Team, lanzado en mayo de 1995 y solo, bueno, la tragedia solo fue probada en Europa, ¿vale? Porque, claro, es lo que hablábamos, ¿no? Pues qué raro que un juego normal tenga chip FX, pues imaginad un juego de mierda como es Dirt Racer tenga chip FX, ¿no? ¿Tú lo has jugado, Dani, a este Dirt Racer? No lo juegues. Esa es la gracia, que es que hay juegos que tú los veías, incluso en las propias revistas decía, uff. Sí, sí, sí, sí. Pero luego tenemos, como hablaba Dani, el Doom, ¿vale? Un Doom que, de hecho, fue posible gracias a esta conversión de Doom en Super Nintendo, con sus luces y sus sombras, ¿vale? Pero creo que me atrevería a decir con más luces que sombras. Es posible gracias a Super FX 2, el Super FX 2, esta segunda versión del Super FX que se lanzó. Y otra de las circunstancias que llevan a reseñar este técnico, mérito técnico y jugable, a pesar de que no sea uno de los mejores ports del mítico videojuego de ID Software. Se lanza en octubre de 1995 y el trabajo de Ocean y Williams con el clásico de ID tiene un musicón que a mí me flipa, ¿sabes? A mí cómo suena la música en Super Nintendo. Entiendo que no es la mejor versión, insisto, pero a mí cómo suena este juego en Super Nintendo, Dani, a mí me gusta. Es que de hecho la gracia de la Super Nintendo es que el SPC-700, el chip de sonido, es como si fuera un MIDI. Uh-huh. Entonces, claro, el Doom de Super Nintendo suena mejor que el Doom 1 de PC y suena mejor que lo que era, porque la... No sé si me atrevería a decir tanto, ¿eh? Sí, Dani, sí, te veo... Y te voy a decir... Esta declaración es de retroentamigos, ¿eh? No del Club Vintage. Y te voy a decir por qué, porque te lo puedo razonar. Sí, el Doom de PC, el primero, en su versión 2 original, no era compatible con la Sun Blaster AW32. Pero yo descubrí, y esto es factura mía, que si tú coges el setup.exe del Doom 2 y se lo mueves al Doom 1, sobrescribes el setup del Doom 1 por el del Doom 2, son compatibles, pero el del Doom 2 es más actualizado. Entonces, con ese truco, sí suena el Doom de PC. Te estoy hablando Doom de MS-2. No te estoy hablando del Doom 95, que ya te permitía seleccionar MIDI y que ya estaba compatibilizado. Pero el Doom original de PC, su máxima gráfica, o sea, su máximo sonido era la Sound Blaster 16 y del estilo. La AW32 vino después, es que ni siquiera estaba cuando salió ese juego. Es hacker entre amigos esto, ¿eh? Esto no es R32, esto es hacker entre amigos, compis. O sea, eres un hacker ahí, tío. Y la Super Nintendo pues tenía un sonido muy similar al de la AW32. Tú cógete, búscate lo que está. Doom en AW32 y Doom en Super Nintendo suenan muy similares. ¿Por qué? Porque es que la Super Nintendo, el sonido que tenía era leche, era el contraste con el 32X, que el juego tenía textura en suelo y techo, a diferencia del de Super Nintendo, pero la música que hicieron, que después hay un parche ahora que mejora esa música, pero la que tuvo 32X de salida era penosa. Sí, penosa. Es que sonaba en plan Mega Drive mal. Porque cuando Mega Drive quería sonar bien, Sergio, era una maravilla. Pero cuando Mega Drive quería sonar mal, sonaba muy mal. Muy mal. Mega Drive es muy injustamente tratada en ese sentido. El Street Fighter 2 sonaba las voces fatal porque Capcom metió la pata con la interrupción de sonido del reverb de sonido. Sí. Y los mujeres sonaban cortados, entrecortados. Cuando después ha llegado un tío, ha hecho un parche que ocupa nada, porque realmente es cambiar poco menos que dos registros esas decimales, y el juego ahora suena nítido. Suena como no ha sonado nunca. Y se puede jugar la Mega Drive de verdad porque es un parche que arregla un bug. El sonido de Street Fighter 2, y el Super Street Fighter 2 de Mega Drive está bugado porque está mal programado, no porque la Mega Drive no pueda. Seguimos, chicos, con el que creo que es el mejor juego junto a Star Fox, naturalmente, Starwing, que capturó este chip Super FX como Super Mario World 2, Yoshi's Island, que bueno, que como decíamos, hay unas declaraciones interesantes de parte de Argonaut, declaraciones en las que habla el propio Jeff Sun, que dice, no era solo un chip gráfico 3D, sino que es un microprocesador diseñado para trabajar con software de gráficos, pero también realizaba otras funciones como cálculos matemáticos rápidos, ¿no? Entonces eso permitía jugar con los sprites, deformarlos, crear nuevos scrolls en el fondo para hacer escenarios mucho más grandes y mucho más profundos. Y Yoshi's Island se ha aprovechado completamente de esto, ¿no? Que potenció todas las capacidades bidimensionales de Super Nintendo con cosas inalcanzables por el propio hardware, ¿no? Y creo que al final está a la vista, Dani, de cómo está este juego. Claro, es como si le pones a la Super Nintendo un procesador mucho más potente. El momento que tienes una CPU mucho más rápida, puedes hacer muchos mejores cálculos, más precisos y más rápido. Es lo que le daba ese chip. Lo que pasa es que encarecía el producto tela. Claro, luego tenemos, de hecho, el último juego que se lanza con el chip Super FX, que es Winter Gold, que es un juego de deportes de invierno que también es exclusivo de Europa. Lo que pasa es que este sí que está bien, ¿vale? Este no da pena. Lo que pasa es que, claro, lo lanzas en 1996 y en 1996 estamos hablando de que las consolas de 32 bits ya están en el mercado y la Nintendo 64 de hecho ya está lanzada en algunos mercados, ¿sabes? Entonces, claro, ves al pobre Winter Gold y dices, hombre, está bien. Pensaba que ibas a decir 96, no se hacía deporte. ¿Qué hacías tú en el 96, no? ¿Qué diría aquel? Fue la última hornada y brilló fuerte porque estaba, creo que ese juego y el Maui Mayar del Pato Donald, que creo que también es un juegazo, y es que esas fueron como ese último canto del cisne de la Super Nintendo de vale, hasta aquí llegué, señores, pero lo hice a mi manera, como diría Sinatra, pues fue eso, ¿no? O sea, hasta ahí llegó y, oye, que se estuvo codeando que sea de aquella manera con la PlayStation. Que ahí es nada. Ahí estuvo peleándose. Tenemos también juegos cancelados, chicos, como el caso de Comanche, como una versión de Elite que iba a salir en Super Nintendo. Tenemos un videojuego de Takara sobre Transformers. Tenemos también Power Slide o tenemos FX Fighter, ¿vale? Que es un juego desarrollado por la propia Argonaut de lucha, ¿vale? Con animaciones. La verdad es que hay muy pocos vídeos de la versión de Super Nintendo, pero sí que es verdad que la versión de Super Nintendo presenta unos gráficos y unas animaciones bastante interesantes que se te quitan las ganas de jugarlo cuando ves la versión definitiva de PC, ¿vale? Porque tiene uno, para mí, o sea, quiero decir, entiendo el mérito de este videojuego, sobre todo en Super Nintendo, con unas animaciones, insisto, que me recuerdan mucho a Virtua Fighter en lo que se ven en estos prototipos de Super Nintendo, pero luego en la versión de PC, pues hombre, tienes unos personajes, Sergio, que, bueno, en fin, que los podríamos haber creado en Sardañola, ¿no? Porque, en Sardañola, en el barrio de Sierra Parera, ¿no? En el Banús, ¿sabes? Sí, porque qué personajes tú, o sea, fatal, ¿sabes? Además, no he visto nada, hay como una especie de mantis que es una mantis. Es solo una mantis, ¿vale? Hombre, Quiero decir, es una mantis que te parte la cara, ¿vale? Es una mantis gigante que te parte la cara, ¿sabes? Pues vale. Y hay un pavo que no tiene camiseta. Pues bueno, ¿sabes? O sea, y todos son personajes así que dices, pues bueno, pues por eso no funcionó. Además, yo creo que seguramente a este juego le hizo mucho daño Rare y Killer Instinct. ¿Sabes? Sí. Pues estamos hablando en plan, ¿para qué vas a hacer esta...? Es que, bueno, ahí estaba el choque, ¿vale? Yo recuerdo la polémica en su día con el Symphony, de ay, es que el 2D ha muerto. Y bueno, es que el 2D tiene ventajas que no tenía el 3D. El 3D de aquella época era feo, como ya mencionábamos antes. O sea, el 3D ya fue en PlayStation 3 donde empezó a ser bonito. Mm-hmm. Pero el 3D de aquellos días era... En PlayStation 2 faltaba memoria de textura, en Xbox había mejor, pero era en Play 3 donde ya la cosa empezó a brillar. Entonces... tú, el Killer Instinct era lo mejor de dos mundos. El Killer Instinct, los personajes estaban renderizados, pero eran 2D, eran grabaciones. Y los fondos estaban pre-renderizados, eran películas. Entonces, claro, gráficamente se veía 3D, pero era 2D. Y sobre todo, que es un juego real como un camión, que quiero decir que al final... Claro, o sea... Que por eso creo que no puedo decir que esto sea así, porque no, solo es una opinión mía, pero me da la sensación de que seguramente Killer Instinct hizo mucho daño a este FX Fighter, porque pensarían, tío, pues si podemos hacerlo de otra forma, va a salir mejor y va a ser un éxito, y ya sabemos que está funcionando, pues ya está. El niño que yo tenía yo dentro, que era yo en aquellos días, quería que saliera ese juego por decir, venga, vamos a darle la cara al Virtua Fighter. Pero la realidad es que Virtua Fighter corría en una máquina que era mucho más potente que lo que pudiera ser una Super Nintendo, por mucho chis que le pusiera. Mm-hmm. Incluso la versión de 32X que salió tenía todos los problemas del mundo. Ese juego necesitaba mucha potencia. Eso era un juego de arcade. Claro. Los polígonos de aquella época no se podían mover en una consola doméstica de 16 bits. Mm-hmm. De hecho, casi no se puede mover en una de 32 bits. Exacto. ¿Sí? El Virtua Racing de Mega Drive fue el único que salió de polígonos de ese tipo, porque es que el chis que tenía Mega Drive era mejor que el de Super Nintendo, mm-hmm, pero era tan puñeteramente caro, claro, que Sega dijo nunca más. Nunca más. Salió un juego. Además que brilló tienes... como una bombilla a punto de fundirse. Oye, pero... que tienes un cartucho que es así, que es 2 metros. Sí, es el LeBron James de los cartuchos de Mega Drive, ¿sabes? Claro. Un tronchón así que dices, Dios. Y era luego... brutal, pero era impagable. Es decir, es que esto es como esa anécdota que cuenta Culture del barco del barco que derrotó a los tal, ¿no? Es decir, le cambiamos la madera. Cuando tú le pones a una Mega Drive 20 cacharros encima, ¿hasta qué punto sigue siendo una Mega Drive? Claro. Lo mismo le pasa a la Super Nintendo. Es que llegabas a un punto que eso aquello era la guerra del transforme. ¿Cuántas cosas le podemos poner encima? Saca una consola nueva y deja de hacer que la gente pague más y más, porque además cada juego con el chip FX, en vez de sacarme un adaptador, pues un juego nuevo y usa un chip y otro chip, y eso era impagable para el bolsillo. Es que al final vendían menos. A no ser que fueses Élite, que dices, voy a hacer una mierda de juego y mete el chip FX, ¿sabes? Sí, pero después no vendes. Sí, claro. Pues el caso es que el último juego, naturalmente, es Star Fox 2, del que hablaremos luego, ¿vale? Y sacaremos algunas conclusiones al respecto de este videojuego. La cuestión, amigos, es que estamos aquí sin hablar de Star Fox, no estamos hablando todavía del desarrollo de Star Fox, y valdría la pena meterse de lleno en este desarrollo para decir que, bueno, que al principio parece ser que los planes de... Mucho antes de que existiesen todos los personajes míticos que van a hacer grande a esta franquicia, sí que parece que el desarrollo comienza con la idea de ser una suerte de Star Glider 3. Pero en Nintendo hay muchas cosas que no parecen convencer a los jerifantes de Nintendo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo... es la decisión de hacer un videojuego de libre movimiento, ¿no? Parece que esta decisión no convence en absoluto a Miyamoto y compañía. Y parece ser que inspirado en un paseo por Kioto, en los Fushimi Inari, las puertas Tori famosas, ¿no? Estas puertecitas. Es un templo, que es que mi prima ha estado allí, es un templo, que es un pasillo enorme de Toris, alineados como si fueran un pasillo, que es lo que vio Miyamoto al ver eso, y además el templo del zorro, cosa que ahora tiene su relación. Y ese pasillo enorme de Toril le dio la idea de hacer un circuito, un pasillo, porque tú te pudieras mover libremente, pero solo mirando hacia adelante y en ese pasillo. Eso es lo que inspira de alguna forma, y parece ser que la decisión se toma de hacer este videojuego sobre raíles también, porque de alguna forma facilita también a nivel técnico que el juego sea más rápido, sea más ágil, ¿vale? Pero esta decisión, que también viene apoyada por la inspiración en otros éxitos de arcade de los años 90, como puede ser Star Blade de Namco, ¿vale? Que seguramente lo recordaréis, que es este juego que está, bueno, que es también on rails y en el que tenemos que acabar con distintas amenazas en arcade, parece ser que no es una decisión que guste en absoluto a la gente de Argonaut, que va a intentar luchar hasta el último momento que este videojuego sea de libre movimiento. Pero yo creo que de alguna forma, no sé cómo lo veréis, chicos, antes de acabar con lo que es el desarrollo de este Star Fox, yo creo que de alguna forma el tiempo creo que ha dado la razón a Miyamoto y compañía de rebelarse, ¿no?, contra las ideas de sus desarrolladores originales. No sé cómo lo verás tú, Sergio. No, la verdad que el juego a mí principalmente me chocaba un poco, ¿no?, porque era como un on rails, ¿no?, dentro de la libertad, como un poquito de movimiento hacia un lado, hacia, tenías como una especie de margen, ¿no?, y dentro de lo que te daban pues te podías ir moviendo. A mí lo que pasa que en aquel tiempo me confundía, ¿no?, esa mezcla de polígonos con gráficos pixelados, ¿no?, y me generaba un poco de caos visual, pero bueno, era mi opinión, o que yo soy un poco corto, ¿no?, pero bueno, no sé qué opina Dani. Yo recuerdo, Dani, cuando lo vi la primera vez me parecía como de ciencia ficción, ¿no?, tener un videojuego así en tu casa, tronco. Mira, ¿sabes por qué? El tiempo ha dado la razón a Nintendo, porque verás, una de las cosas que tiene el mundo de los polígonos es que lo que tengas que tener delante de cámara y lo que tengas que tener a los lados de cámara influye en lo que tengas que preocuparte de renderizar. A más movilidad quieras tú dar, esto, mira, fíjate, vete a God of War de PlayStation 2. God of War de PlayStation 2 tiene cámara on rails porque precisamente los programadores, como la cámara está en un rail, solo tienen una tabla de indicaciones de qué tienen que renderizar y qué no tienen que renderizar. Uh-huh. Cuando tú tienes una cámara que puede mover entre 160 grados, tienes que preocuparte de dar un ángulo superior, claro, al de la cámara para que le dé tiempo a cargar al juego, renderizar más para que le dé tiempo a cargar. Claro, y tanto eso es músculo al, claro, final. Tanto es así que estamos hablando de que el ray tracing, uno de los grandes problemas que tiene precisamente es que como los juegos normalmente renderizan de cámara para adelante, cuando tú ves algo reflejado hacia atrás, en muchos juegos de ray tracing lo que se veía reflejado atrás era el cielo, uh-huh, porque lo que hay detrás de la cámara no se renderiza. Claro. Eso es un problema de ray tracing al que se están enfrentando los programadores ahora. Sí, sí, sí. O sea, y tú imagínate hacer que una Super Nintendo renderizara. Si tú ves una cámara en 90 grados, pues en vez de renderizar 90, renderizas 120, se te cae. Si ya el Star Wind tenía una tasa de fotogramas baja, se te cae totalmente la tasa. Nintendo tenía razón. Yo lo siento por Argonaut, entiendo su ambición, claro, pero es la máquina no daba para mover eso. No da para más, a no ser que quieras jugar a Star Fox a 3 frames por segundo. Ajá. Que son 3, ¿vale? ¿Qué te quiero decir? 3. O sea, es un parpadeo, ¿sabes? O sea, que puede estar bien, puede estar un juego pausado, ¿no?, podríamos decir. Pero la cuestión es que ni siquiera esto es lo importante. Creo que lo importante también, como hablábamos antes, este templo inspirado, ¿no?, en la figura del zorro es lo que hace que precisamente pongan a un zorro como protagonista, pero es la pasión de Shigeru Miyamoto también por las marionetas lo que hace crear todo este contenido promocional creado con marionetas que son animales que van a ser súper importantes dentro de este videojuego, ¿no? Inspirado también en la serie de los Thunderbirds. Esta serie que en fin, Sergio, a mí me parece, siempre me ha parecido como una serie inquietante, ¿no? Es siniestra. Tío. O sea, unos personajes, unas marionetas, que hablan entre ellos y están todos mirando a lontananza, ¿no? ¿Te imagínate cómo habría sido este club vintage? En plan, Sergio, ¿qué te parece Star Fox? Bien, moviendo la mandíbula solamente. Bien. Mirando hacia allá. Es curioso, curioso. Inquietante. Guardianes del espacio se llamó aquí en España, sí, la serie. Sí, sí, sí. Muy setentera, muy setentera. Esto es lo que de alguna forma hace que se cree este contenido, ¿no?, dentro de este videojuego, estos personajes que van a ser míticos y que, en fin, que van a ser muy, muy importantes. Dentro del desarrollo, naturalmente, está Jet San, pero Dylan Cuthbert ha estado ocupado con el desarrollo de este X en su versión, bueno, está en su versión de Game Boy, no, porque solo está en Game Boy. Dylan Cuthbert está con este X y cuando logra acabar el desarrollo se convierte en el programador principal de este Star Fox, convirtiéndose en una de las personalidades importantes en el desarrollo de este videojuego. Pero es que Cuthbert parece ser que en todos estos años, imaginad que, insisto, es un chaval que tiene 21 años en este momento, se convierte en uno de los grandes gurús de la Game Boy, ¿vale? Porque claro, con toda esta investigación que hace con el tema de los gráficos con estas simulaciones en tres dimensiones en Game Boy, se convierte en uno de los grandes gurús y aprovecha totalmente su estancia en Japón para hacer amistad con muchos desarrolladores, hasta en el punto en el que ayuda en el desarrollo de Metroid 2 Samus Returns. De hecho, en los propios agradecimientos aparece su nombre, ¿no?, como una persona importante dentro de este desarrollo, que fue apoyo para todo el equipo de Nintendo y que en el futuro, como veremos después, le acaba granjeando también un puesto de favor, ¿no?, dentro de la empresa de Kyoto. El caso es que, bueno, esto es Star Fox, esto ha sido como se desarrolla este videojuego y esto es como esta empresa durante 3 años desarrollan hasta 3 videojuegos para este Super FX más los distintos juegos que se cancelaron. Pero Star Fox, como os digo, creo que no solo une una jugabilidad maravillosa, muy avanzada a su tiempo, con estos distintos desafíos en los que tenemos que ir variando de distintos niveles que podemos escoger, sino que lo que me parece también alucinante, y aunque ahora no lo estáis escuchando, sí que después en postproducción vamos a añadir la música, me vuelve loco la música de este juego, Sergio. Y el sonido, ¿no? Digitalizaciones, ¿no? El inicio con aquello de alert, alert, no sé qué, alarm o algo así. ¡Tú, a barrel roll! Sí. Es que no hemos dicho del barrel roll todavía, Dani, pero es icónico, es icónico. Pero creo que es de Nintendo 64, por eso no lo he mencionado, creo, ¿no? Es icónico dentro de la saga. El barrel roll, sí, es una técnica, de hecho, cuando la usas mucho podías esquivar muchísimo. O sea, yo he visto partidas jugar de gente, hola, voy a pasar esta wing en el recorrido difícil porque puedo. Y eso es barrel roll por un tubo, esquivando, es una maravilla. O sea, musicalmente superior. No sé. Yo me atrevería a decir que tiene algunos de los mejores temas que se han hecho nunca en Super Nintendo, Dani, no sé si estarás de acuerdo. Sí, o sea, realmente la banda sonora es única, acompaña perfectamente. Además, hay mucha, como son 3 circuitos, hay mucha variedad de escenario, variedad de música. Ya comenté antes esa intro, que se escuchan voces como si fuera un lanzamiento de un cohete, ¿no? Sí. Emergency, emergency. Eso. Empiezan, todo ese sonido es ambiental. Es esa cinemática de entrada que después en PlayStation se pondría tan de moda. Pues coño, el Star Wing tenía una cinemática de entrada y era la leche. O sea, es así. Y claro, tú entras a Corneria y entras por todo lo alto. Es decir, además veía hasta que estaba falseado, estaba hecho con puntitos para dar una sensación de perspectiva, porque el suelo, los polígonos se plantaban encima de un fondo que era el suelo, que eso se movía por la consola por otro lado. O sea, eso era un collage de imágenes. Los polígonos eran los edificios, los malos, pero después el suelo estaba implantado por detrás. Le ponían los puntitos para dar perspectiva. O sea, era increíble el desarrollo técnico de ese juego y de la segunda parte. Es increíble. Y en la segunda parte, todo lo que he dicho antes de no se puede, ellos dijeron que no se puede, sujétame el cubata. ya verás que sí. Pero luego además son todos los personajes, todos los enemigos y tal, porque creo, no sé si estaréis de acuerdo, que siendo un juego que es eminentemente japonés en muchos sentidos, tiene muchos dejes occidentales por lo evidente, ¿no? Por la implicación de una empresa europea, que prácticamente todos sus desarrolladores se mudan a Kioto para trabajar en este videojuego, ¿no? Vemos estos personajes, sobre todo al principio del juego, estos robots, ¿no? Que están llevando estos elementos poligonales, que cuando los disparas cae el elemento poligonal al suelo, en fin, que te quiero decir, son cositas europeas que no serían muy típicas dentro del territorio japonés, pero que de alguna forma se acomodaron aquí, ¿no? O las torres, ¿no? Cuando disparabas a las torres que veías que se caían, sí, eso está muy espectacular. Esas también. Físicas, tío, es que sí. Es como muy avanzado, ¿eh? Mientras tanto, mira, me voy a permitir el lujo de poner un gameplay para que nos entretengamos mientras estamos acabando. Pues sí. Sí. A mí lo que me parece entrañable es que hayan creado las marionetas reales para hacer las fotografías de la introducción, o sea, del contenido, ¿sabes? Tanto fue así que en una de las últimas conferencias de Iwata salió convertido en marioneta él con Miyamoto. Sí. O sea, el cariño se volvió a ver ahí. O sea, sí. En plan marioneta, moviéndose y charlando. Aquello fue un puntazo, la verdad. Sí, no, una maravilla. Se recuerda con mucho cariño además esa conferencia del E3, porque bueno, fue una auténtica pasada. Me encanta que salga Evax ahí. Bueno, Evax patrocina el Club Vintage porque nunca se sabe, ¿sabes? Así que no pasa. Me ha gustado. H&M, todo el mundo, hombre, mujer, H&M. No la esperabas. Pues total, eso, chicos, que además es que creo que mira, ahí tecnológicamente superior, además toda esta, bueno, la historia es una maravilla, ¿no? Creo que también se va a convertir en mítico, ¿no? Esta batalla en este videojuego y, en fin, es que mirad, o sea, creo que también habla mucho de todo el trabajo vectorial, ¿no? Que se hizo desde Argonaut, perdón, que se me ha ido. Llevo todo el día de feria, ¿sabes? Y estoy como... Pero total, que creo que se habla también mucho del trabajo vectorial que estaban haciendo en Argonaut para estas presentaciones y estos entornos, ¿no? Que son una auténtica maravilla. Luego juega bien con elementos en los que, por ejemplo, tenemos que proteger a los distintos protagonistas, tenemos que estar de alguna forma en misiones en las que tenemos que evitar, ¿no? Que nuestros amigos sean abatidos por los rivales, y creo que hacen un trabajo bestial, ¿no? ¿Ves? Aquí vemos un poquito esto de lo que hablamos de las puertas Tori, ¿no? Precisamente de pasar por debajo, en fin. Que tienen sombra falsa, porque obviamente no estaba la Super Nintendo como para preocuparse encima de hacer sombras reales, pero la sombra de la puerta tiene un polígono para simular una sombra también. O sea, ese tipo de detallitos, porque eso está falseado, pero sigue siendo una gozada ver ese tipo de sombrita y de detalle que en la época eran impensables. Impensable total, sobre todo esto en casa, quiero insistir, claro, ¿sabes? No sé si recordaréis Galaga 3, por ejemplo, ¿sabes? En su versión de, bueno, no, naturalmente en su versión de recreativa y tal, que a mí me parecía como el futuro, ¿no? Quiero decir, esas super pantallas y tal. Y esto yo creo que era como lo que más se acercaba en una consola doméstica, ¿sabes? Porque más allá de que después Virtua Racing acabaría saliendo en Mega Drive, esto era impensable en cualquier otra plataforma del momento. Por eso mi entrada hablando de antecedentes, porque es que yo recuerdo muy bien, tengo muy buena memoria de mi infancia y lo que fue alquilar este juego, que yo no lo tuve de salida, lo alquilé, y ver ese juego, verlo, lo que me pasó con el Donkey Kong y me pasó con este, ¿no? Decir, ¿qué coño estoy viendo? O sea, sí. Es que, perdón por el taco, pero es que no. me salió literal. Pero, o sea, es algo que yo no me esperaba ver en mi pequeña Super Nintendo. Sabía que había cosas por allí en los arcades increíbles, pero en mi consola yo sabía que tenía un límite, como me pasó con el Spectrum. Uh-huh. ¿Y qué creéis que tiene más mérito, esto o lo que haría Rare con Donkey Kong Country? Porque a mí me parece que esto tiene más mérito. Quiero decir, al final, no. A ver si me explico, ¿vale? Cada uno aquí tendrá su opinión al respecto, naturalmente. Pero quiero decir, lo que hace Rare con Donkey Kong Country en los gráficos pre-renderizados y tal, es como, a mí me parece como fantasía, ¿no? Te quiero decir, es como coger algo que la Super Nintendo no es capaz de hacer y crear ese truco de magia que es convertir esos gráficos que no va a hacer Super Nintendo en la vida y convertirlos en 2D y hacerlo tal. Pero es que esto es músculo puro. Claro, claro, es que son dos paradigmas. Uno es un truco de magia de software y otro es vamos a meterle un músculo a la Super Nintendo que no tiene para hacer más de lo que puede. Es decir, exacto. ¿Qué tiene más mérito? Para mí personalmente, que estoy más implicado en la programación, siempre he valorado mucho el software. Lo que hizo Rare, la idea de cómo lo hicieron fue increíble. Y además la forma en la que aprovecharon, tanto con Killer Instinct como con Donkey Kong, todo lo que la Super Nintendo daba sin chips de apoyo, ¿vale? Después del caso este, no quiero desmerecer el FX para nada. El hecho de apostar por algo así para la Super Nintendo ya de por sí es un mérito, pero es un mérito más empresarial que de diseño. En el diseño, obviamente hubo mucho trabajo de diseño, por supuestísimo, porque por mucho que le metas un chip así, la consola, de hecho, el borde que tiene es enorme, las limitaciones están claro, ahí. Claro. Pero, aún así, como te digo, es un músculo que le han metido extra. ¿Y no creéis que es muy inteligente también crear algo tan icónico, ¿no?, como el Arwing? Es simple al final el Arwing, lo que es la nave en sí, es simple, cuatro... pero es icónica, ¿sabes? Y quiero decir, es como un, dentro de las posibilidades que podía hacer esta máquina, creo que es... Menos es más. ¿Total? Ese es el concepto. Metal Gear nace de lo mismo. Metal Gear nace de que a Kojima le dicen, necesito un juego de Rambo. Y yo te dice, ¿cómo coño hago yo un juego de Rambo en un Commodore que me trae muñeco? Uh-huh. Y se le ocurrió la infiltración. A veces, yo tenía un artículo en su día que escribí que se llamaba Fuerzas de Flaqueza. Y era eso, a veces la limitación, que en este caso la limitación de triángulos, te obliga a hacer un buen diseño. Uh-huh. Y los Airwing están hechos de forma que siendo tres triángulos mal paridos, dicho con todo el cariño del mundo... Uh-huh. La silueta, que es muy importante la silueta en el diseño, tú ves un Arwing en silueta en blanco y negro y lo reconoces. Total. Eso es un portento en el diseño. Y como estamos viendo ahora, ¿no? Estos enemigos finales de pantalla y tal. Ese es Andros, que es una cara. Sí. Es lagrimita, además. ¿Eh? Sí, pero bueno, vemos ahí la mutación aquí. Es espectacular. Yo creo que el diseño del juego está muy, muy bien pensado. Pese a la sencillez, ¿no? Como decimos, Tony. Sí, no, es sencillamente eso. Menos es más. Y lograr estos resultados son una maravilla. Es que me alucina cada vez que veo este juego. Siempre quedo totalmente alucinado. Y me sorprende, de hecho, que no tuviésemos antes este videojuego aquí en el Club Vintage. Así que era una ocasión perfecta, ¿no? Naturalmente, para tener este videojuego en el día de hoy. Vamos a seguir, si os parece bien, hablando de algo tan obvio y evidente como es la continuación, ¿no? La continuación de Star Fox, que es Star Fox 2, un videojuego que prácticamente los desarrolladores comienzan a trabajar prácticamente justo al acabar este Star Fox, ¿vale? Dylan, de hecho, comenzó a trabajar en este Star Fox en cuanto acabó el desarrollo del original. Y la cosa es que llega a un estado muy, muy, pero que muy avanzado de beta, en el que prácticamente está acabado, pero se decide echar atrás este desarrollo y nunca llega a salir al mercado. Aquí el motivo oficial es que se decide que no porque, bueno, ya hay consolas en el mercado que son muy superiores a Super Nintendo y Miyamoto, parece ser una decisión del propio Miyamoto, decide poner todo su empeño en el desarrollo de lo que va a ser la continuación de Star Fox en el territorio de Nintendo 64, que aquí conoceríamos como Lylat Wars. Y yo la verdad es que es una decisión que no entiendo y nunca entenderé. Yo te la puedo explicar y no es muy difícil. Supón que ese Star Fox 2, que tenía toda la buena pinta, se convierte en un vende consolas. Tú estás sacando la Nintendo 64 y de repente la gente, en lugar de irse a tu nueva máquina, se queda con la antigua porque acabas de sacar un puñetero juegazo que la gente quiere jugar. Eso es dispararte un pie, porque tú has hecho una inversión en I+D brutal para poder sacar el juego, o sea, el juego nuevo, la máquina nueva y todo lo nuevo, y de repente has hecho que la gente se vaya a mirar a lo antiguo, has hecho que el ojo de la gente vaya hacia atrás. Pero claro, ellos empezaron todo lo haciendo... que tardó en salir Nintendo claro. 64, a lo mejor la decisión fue un poco... Porque a lo mejor cuando se tomó, claro, pensaron que iba a salir antes y después encima se les retrasó. Podían haberlo sacado, podían haber usado esa carta, pero ya, obviamente, como pasa en el cine, una vez que para la producción, la gente se va a la calle. No, tú no vas a quedarse todo el stand-by esperando a ver si cobran o no. Con lo cual, pues ahí se quedó. Después la han terminado y la han metido como lo han hecho. Pero en aquel momento su miedo era ese, hacer que el ojo mirara otra vez a la Super Nintendo en vez de mirar a la nueva. Ya estaban sacando toda la cinta del futuro, está en juego, sí, y todo esto, ya estaba eso ahí. Y en el Killer Instinct de Recreativa diciendo, el año que viene tendréis este juego en Nintendo 64. Y dice, sí, el año que viene o dentro de 6 años. No, es que nunca salió. El Killer Instinct nunca salió en Nintendo 64. Claro, sí, pero de acuérdate hecho, que corre la placa de 64 y tal en la Recreativa. Salió el 2, era una versión distinta, sí, el que era que poligonal que y que era peor que la arcade. Claro, o sea, sí, pero el caso, el Killer Instinct original de Recreativa sí que corre la placa de 64 y lo que él explica al principio del juego es como una especie de anuncio que dice, este juego el año que viene en Nintendo 60, en Ultra 64, y nunca llega a salir naturalmente, ¿sabes? Es que de hecho al año siguiente Ultra 64 ni siquiera está en el mercado, ¿sabes? Cuando entiendes lo que yo expliqué antes, cuando tú entiendes cómo está hecho el Killer Instinct, es imposible que salga ninguna consola doméstica de cartucho, porque los escenarios son vídeos, claro, y además un vídeo ocupa mucho. Es que ¿dónde metes un juego de Super Nintendo ocupaba 2-3 megas? ¿Dónde metes tú un vídeo si es que eso tenía un disco duro dentro con un vídeo? Claro, y es que además no tiene nada que ver lo que es el Killer Instinct 2 con el Killer Instinct Gold, nada, que después vamos a ver en Nintendo 64. Porque uno está hecho a polígonos y el otro está hecho con vídeos. El caso, chicos, es que, bueno, se toma esta decisión de cancelar Star Fox 2. Yo no sé cómo la ves tú, Sergio. Yo la verdad es que sigo pensando que me parece una locura que se cancelase. Yo lo siento, sigo, o sea, entiendo la perspectiva de Dani, naturalmente. Sí. Solo que no la comparto en el sentido de que, tío, pues tienes, esto ha costado dinero, ¿no? Este juego... Que a mí me molestó también, ¿eh? Claro, me lo imagino. ¿Tú cómo lo ves? Nintendero, ¿vale? ¿Cómo lo ves tú, Sergio? No, eso, que por entonces no teníamos cosas intergeneracionales, ¿no? No permitían, ¿no? El salir en un sistema como actualmente, ¿no? En un sistema y en otro, ¿no? Y a lo mejor pues un poquito lo que dice Dani, que a lo mejor pues era como tirar para atrás un poquito el público potente que podían comprar la siguiente consola y no querían sacar ya un juego que le quitase público. La relación entre Nintendo y Argonaut parece que no acaba del todo bien, ¿vale? Normal. Porque parece ser que, bueno, hay cosas, de hecho el propio, o sea... Se hablan de cosas tan locas como el hecho de que parece ser que Argonaut es prácticamente la primera empresa dentro de Nintendo que ejecuta un videojuego de plataformas en tres dimensiones dentro de las oficinas de Kioto. Y parece ser que el propio Miyamoto es el que ve este prototipo de una especie de juego de plataformas protagonizado por Yoshi en tres dimensiones. Y bueno, de ahí nace un poquito muchas cositas de Mario 64, ¿no? Pero claro, no le dan el crédito nunca a Argonaut de nada de esto. De hecho, si os fijáis, Argonaut, cuando salía con Fox Interactive y lanza un videojuego llamado Croc, The Legend of Gobos, si os fijáis en Croc, es un personaje muy parecido a Yoshi. Sospechosamente parecido a Yoshi, ¿no? Sí, correcto. Entonces parece ser que todo este avance que se hizo en Nintendo con ese hipotético videojuego de Yoshi lo llevaron a Universal y lo lanzaron en PlayStation bajo ese personaje de Legend of the Gobos, ¿no? Pero no acaba ahí la cosa, porque parece ser que mientras que Jason y compañía trabajan en Argonaut haciendo distintos desarrollos fuera de la empresa de Nintendo después del desarrollo de Star Fox 2 y muchas de las ideas de Star Fox 2 de hecho acaban en Laylat Wars, ¿no? En este Star Fox 2 de verdad de Nintendo 64, bueno, de verdad, ya me entendéis, en sí, este Star Fox de esa continuación directa real. El caso es que la gente de Cuthbert sí que abandona del todo esta empresa. La llega a abandonar Argonaut y se va a Sony Entertainment America. Sony Computer Entertainment America. Ahí va a trabajar en videojuegos como Blasto, va a trabajar en videojuegos como Ape Escape y dejará esta compañía en el año 2001, esta Sony Computer Entertainment America, para fundar una empresa que creo que todos conocemos, que es Q Games, que va a operar de hecho desde Kyoto en Japón. Resulta curioso porque esta fundación de Q Games va a ser la que le va a abrir la puerta puerta, por ejemplo, a trabajar de nuevo con la saga Star Fox, con Star Fox Command, por ejemplo, le va a abrir la puerta para desarrollar una secuela de X llamado Xscape o X-Returns que lanzan en Nintendo DSi. Y el caso es que Jet San se convierte en el único representante de lo que fue la antigua Argonaut que ha seguido trabajando con esta franquicia Star Fox. De hecho, también el remake en Nintendo 3DS de Lylat Wars cuenta con la ayuda de este estudio. Y es curioso, ¿no? Sencillamente lo importante que fue este personaje y lo importante que fue dentro de lo que se llegó a granjear dentro de Nintendo, ¿no? Luego sí que es verdad que Argonaut acabará cerrando sus puertas, es verdad que Jet San abrirá una nueva empresa, esa nueva empresa prácticamente se convertirá en Ninja Theory, perpetrarán el Dante de pelo negro, en fin, van a hacer cosas muy muy interesantes y son gente que han estado ambos muy muy metidos en la industria del videojuego y debemos muchísimo al trabajo que se hizo gracias a este Star Fox. Un Star Fox que por fin ha llegado aquí al Club Vintage y que, bueno, que espero que en fin, que hayamos ilustrado un poquito, ¿no?, la importancia de este videojuego, chicos.